Estimadas, amables radioescuchas, amigas, amigos de Radio Espacios FM 107.3, estamos hoy día 7 de septiembre, mes de la patria del año 2018, nuevamente con el programa Directo al Grano. Saludamos hoy día a las niñas, señoritas que están de onomástico. Tenemos de onomástico a las damas Regina, que según tengo entendido se pronuncia Regina y quiere decir reina. Saludamos entonces a todas las reinas Regina, así como a todas las organizaciones de Pedro del Río Sañartu, la comuna, la provincia y la región, y al país entero, ¿por qué no decirlo? Me acompaña como siempre acá nuestro primer panelista, que pronto quedará a cargo del programa, don Rodrigo Flores, de profesión psicólogo, y además él se dice que es un cesante ilustrado. Don Rodrigo. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan el día de hoy. Como siempre, un agrado estar aquí junto a usted, compañero Ricardo, haciendo radio comunitaria, llevando adelante un proyecto popular que es aquí donde queman las papas. En realidad es un agrado nuevamente comentarles que tenemos hartos temas que tratar el día de hoy. Dentro de esta hora llegará también unas invitadas especiales a comentarnos que, bueno, vienen un poco atrapadas por la congestión vehicular que es característica de esta hora, que ese también es todo un tema, ¿eh? Yo creo que en algún momento podríamos darle una vuelta al tema de la explosión que ha existido en el incremento de los autos y la congestión vehicular. Bueno, son varios temas que tenemos para el día de hoy, pero creo que es necesario mencionar nuevamente el tema de la memoria y los derechos humanos, que en septiembre cobran cobra una relevancia especial, una relevancia histórica. Es necesario comentar que el lunes recién pasado, el martes recién pasado, el martes 4 de septiembre, se conmemoraron los 48 años del triunfo de la Unidad Popular, que es una fecha no menor y que hoy día convoca a los sectores políticos de izquierda a hacer un esfuerzo en lo que es la memoria. Ha sido el saludo de nuestro panelista, don Rodrigo. Como él muy bien dice, y muchos en Chile hoy día, cesantes ilustrados. Voy a leerles algo acá que buscamos y aparece en el diario El Siglo. Voy a ver la fecha, es de hoy este diario El Siglo, pero vamos a ver, dice lo siguiente, Carmen Gers y otro numerito de la UDI. La quieren inhabilitar y la cuestionan en labor legislativa por ser familiar de un detenido desaparecido. Repudio total. Equipo El Siglo, un total rechazo desde todos los sectores de la oposición generó la iniciativa planteada por los diputados Javier Macaya y Renzo Trisotti, a nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, entre paréntesis, UDI, que buscarían inhabilitar a la diputada del Partido Comunista, entre comillas, entre paréntesis, PC, Carmen Gers, por un supuesto, abre comillas, vicio de nulidad. Como argumento, los parlamentarios gremialistas utilizarían el caso de Carlos Berger, uno de los 26 prisioneros ejecutados en el caso de Calama de, comillas, la caravana de la muerte, cierra comillas, y esposo de la parlamentaria al momento de su muerte. La UDI ahora salió con la novedad que va a impugnar o inhabilitar a quienes hayan sido víctimas de la represión o sean familiares de víctimas de la dictadura. El jefe de la bancada de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que, comillas, reconocemos su calidad de víctima y es precisamente por eso que ella sí tiene un interés directo en causas que se van a tramitar en la Corte Suprema, cuyos ministros ella está impugnando, cierra comillas, y agregó que, abre otra vez comillas, en el Congreso hay distintas personas que por diferentes realidades se tienen que inhabilitar de la discusión y votación de proyectos de ley, y el caso de Hertz también está dentro de estos. En tanto, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, expresó en su cuenta de Twitter, comillas, ¿hasta cuándo? Derecha pidió reunión de comité parlamentario para inhabilitar a Carmen Hertz en las votaciones sobre acusación constitucional. Con esto hacen un escarnio y cometen bajeza moral contra una víctima de violaciones de los derechos humanos. Bueno, sigue más adelante, voy a leerles otro poco. Para la diputada Carmen Hertz, esta acción es, comillas, otra maniobra deleznable y miserable de la UDI, el pretender sin fundamento alguno, sin argumento jurídico y sin argumento legal, sin fundamento ni siquiera reglamentario, quieren impugnar mi firma y mi participación en la acusación constitucional. Un espacio musical. Mentira, todo lo cierto gritaba de nuevo. Sin ti. Estamos de vuelta en el programa Directo al Grano. Antes del espacio musical, comentaba nuestro compañero Ricardo la noticia sobre el intento de la derecha hoy día de inhabilitar a la diputada comunista Carmen Hertz en su acusación constitucional. Brevemente comentar mi opinión al respecto, que tiene que ver con que no tiene sentido, y es de, como planteaba Guillermo Tellier, es de una bajeza moral increíble de la derecha plantear este tipo de acusaciones, de intentos de inhabilitar a Carmen Hertz, quien ella, como primera condición, es una representante, tiene un mandato que le entregó el pueblo al ser electa diputada, y bajo esa condición ella está en su legítimo derecho de realizar las acusaciones constitucionales que estime pertinente. Bueno, quiero darle la bienvenida a esta nueva versión del programa Directo al Grano, una vez más a Elena Morales, quien nos acompaña este día de hoy, junto también a José Luis Ortiz. Les damos un cariñoso saludo y les cedemos las palabras para poder saludar a nuestros radioescucha. Hola, buenas tardes. Un saludo a Radio Espacio y a todos sus panelistas. Vengo en José Luis Ortiz González, en representación de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Más que todo, hacer una aclaración con respecto en el último proceso que estamos a cabo sobre esta organización comunal. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, gracias Rodrigo, gracias Ricardo por estar nuevamente acá junto a ustedes, gracias a todos nuestros audioescuchas, y bueno, invitarles a que pasemos un buen rato agradable, de mucha conversación, de sana conversación y una discusión rica, porque tenemos que acordarnos cómo hoy día nos llamamos, ¿cierto? ¿Y cómo es? Directo al grano. Muchas gracias por la invitación, nuevamente. Tiene la palabra don Luis. José Luis. José Luis, ya. Bueno, nuevamente saludar a la audiencia de Radio Espacio, Radio Comunitaria, ¿cierto? Que está abocada a recurrir a los temas más puntuales y contingentes de nuestros barrios. Bueno, lo que hoy día me convoca, lo que hoy día nos convoca es entrar en el proceso legal en que se encuentra la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción. Bueno, primero aclarar que la directiva encabezada por Guillermina Miranda San Martín, conjuntamente con el directorio del cual soy parte, se encuentra en un proceso de impugnación de la elección que se realizó hace aproximadamente 2 meses atrás, por parte de dirigentes que, bueno, este es un tema que se viene arrastrando desde aproximadamente 2 años. Bueno, como recuento histórico, ¿cierto?, o cronológico, nosotros levantamos una declaración pública, esto es hace 3 meses aproximadamente, ante este proceso de impugnación. Aclarar que este proceso de impugnación, valga la redundancia, ya está en el Tribunal Electoral Regional, puesto que nace una censura contra este directorio. Posterior a esta censura hay una elección. Nosotros, como directiva, mientras el Tribunal Electoral Regional no diga lo contrario, somos la directiva actual. Sin embargo, desde el municipio, ¿cierto?, se le entregó vigencia a otros dirigentes que hicieron una elección, la cual, valga la redundancia, estamos impugnando en este minuto, y esto está en manos del Tribunal Electoral, que es el tema legal que corresponde evaluar con respecto a las circunstancias. Quisiera leer, no sé si trataré tardarme mucho en el tema. Nosotros, nuestro comunicado oficial, comunicamos lo siguiente en su minuto. Como es sabido, nuestra organización tiene como principal fin colaborar y respaldar a nuestras juntas de vecinos asociadas en lo que lo requieran, y en el mismo sentido representar a las vecinas y vecinos de Concepción frente a los importantes temas que vive nuestra comuna. Históricamente, esta organización ha seguido los principios democráticos y la prioridad en su actuar, teniendo siempre una relación positiva y de apoyo con el municipio penquista. No obstante lo anterior, en el último periodo se han tensado las relaciones con la Municipalidad de Concepción, lo que ha ido en detrimento de nuestro quehacer como organización madre en la Junta de Vecinos de la Comuna. Diversas situaciones dan cuenta de lo señalado. En primer término, en noviembre del año 2015, se nos negó la entrega del certificado de vigencia de nuestra organización por parte del secretario municipal, don Pablo Ibarra, lo cual resolvió favorablemente para esta unión comunal con dictamen emitido por la Contraloría General de la República con fecha 7 de enero del año 2016. Eso es una cosa. En segundo término, durante el año 2017, nuevamente el secretario municipal se niega a entregar el certificado de vigencia, aludiendo a temas internos de nuestra organización, lo que claramente es una actitud injerista en temas internos de nuestra organización. Organizaciones que funcionan en forma autónoma. Al respecto, la Contraloría Regional de la República emite un segundo dictamen con fecha 21 de junio del año 2017, la que señala expresamente que dicha repartición municipal debe entregar el correspondiente certificado de vigencia y que además no es competencia del municipio de resolver las situaciones internas de las organizaciones que actúan bajo la ley 19.418. Sumado a lo anterior, por errores de carácter administrativos, cuyo responsable es el señor Pedro Venegas, director de Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación del municipio, se nos ha negado la entrega de la subvención municipal, cuyo uso está destinado al pago de salarios de los trabajadores y los gastos operacionales de esta unión comunal. Es más, el señor Venegas manipuló información al señalar que teníamos deudas de rendición con el municipio, lo que fue desmentido por la directora de Administración de Finanzas, la señora Ivonne Bahamondes Fuentes, a través de un certificado que se adjunta a esta declaración pública. Y por último, señalar que nos parece grave esta situación porque bordea en la discriminación arbitraria contra la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Nuestra intención es que esto se resuelva sin más inconvenientes, de modo tal de restablecer las buenas relaciones que hasta un tiempo determinado tuvo nuestra organización con el municipio penquista, especialmente con el señor alcalde. Esto firma atentamente el directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, a la cabeza como digna Guillermina Miranda San Martín y presidenta, y quien habla, tesorero de dicha organización. Dicho sea de paso, en este minuto hay dos trabajadores de la Unión Comunal, dos funcionarios que están ajenos a esta problemática electoral, ¿cierto? O legal, por decirlo en términos más legales, los cuales no han recibido su sueldo. Ellos no han podido recibir su sueldo producto de este inconveniente, porque está frenado a través del municipio. A nosotros nos parece, primero que todo, más allá de los elementos que hay en cuestión, nos parece que ellos no deben sufrir este impasse que atenta contra su calidad de trabajadores. Bueno, estamos escuchando una aclaratoria del señor compañero acá, diputado, tesorero de la electorales. Unión Comunal. Pero mientras tanto vamos a hacer un espacio musical. Chiquillo, ahí vienen los guasos campos. Pero estos guasos son tan enamorados. A ver, que digan unos versos. Ya usted primero, compadre. Unos versitos. Yo soy un guaso chileno muy audaz y enamorado. Y me gusta cantar cueca con una chiquilla al lado. Soy un guaso enamorado que me gustan las chiquillas. Y como soy acampado, me gustan de Melipilla. Allí es una maravilla donde vive la maruca. Pero prefiero la antuca y las dos quieren agarrarme. Y yo no pienso en casarme, que me peguen en la nuca. Está gracioso que te chiquillo. Y vámonos, al tiro mi alma con la cueca el guaso enamorado. Dejaré me dieron en permiso. Mi padre también, mi madre. Dejaré, dejaré todos los vicios. Me gustan las trigueñas, las rubias y las colorinas. Me gustan las sureñas y también las santiaguinas. Me gustan las trigueñas, las rubias y las colorinas. Las santiaguinas sí, soy guaso de San Felipe. Me gustan las morenas, pero que sean bien kiki. Al final me hago el leso y pincho con el perezo. ¡Qué regio, chiquillo, qué regio! ¡Gracias! No, pues Teresa, no crea que nosotros. No, pues guarda. No, pues escucha al compadre lo que va a decir aquí. Háblele, pariente. Me gusta la Simonete y la Paola bien sola. Y si alguno tiene envidia, me quedo con la Cecilia. Me gusta la Fresia Soto y también la Marisol. Pobre la Luz Eliana que me anda haciendo el amor. A ver, el Teresa, ¿quién le gusta? ¿Quién le gusta? A Damo me gusta mucho porque tiene lindos labios. Pero yo prefiero a Fabio. Y si me quedo sin él, entre Gervasio y el pollo, yo prefiero a Rafael. ¡Sas! Ah, se rieron. Entonces me voy. ¡Chada! ¡No se vaya nada, Teresita! ¡Y escúchelo, camada! ¡Cuenta conmigo! ¡Estamos con la segunda, mi alma! ¡Ya pariente, ahí en la hueca! Y pienso pronto casarme. Son muchas las que me gustan. Que no hay yo con cual quedarme. Soy un guaso enamorado. Me gusta la Cecilia, caramba con la Susana. Virginia, caramba, también la Juana. Me gusta la Cecilia, caramba, con la Susana. También la Juana, sí, la Carmen con la Bertita. La Sheila con la Fanny, caramba, y la Maruquita. Al final me hago el beso y pincho con el Tereso. Pinché, no me había ido nada todavía. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano. Estamos escuchando al invitado de hoy, don José Luis, digamos, don José Luis González, Ortiz González, que está haciendo unas declaraciones, aclaraciones respecto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Tiene el micrófono, don José Luis. Muchas gracias nuevamente. Como para ir aclarando un poco lo que la declaración que emití al principio de este programa, que tal vez no se ha entendido mucho porque es por un tema, digamos, más enmarcado en lo legal. Bueno, decir que, hacer énfasis, cierto, que a nosotros, como Unión Comunal de Junta de Vecinos, que encabeza Digna Guillermina San Martín, nos parece que es una intromisión en las organizaciones sociales, porque de un tiempo a esta parte, cierto, algunos territoriales del municipio de Concepción, los cuales voy a nombrar, por ejemplo, a uno en este minuto, que en lo personal, a través de mi junta de vecinos, la Villa Simón Bolívar, Libertador Bolívar, la junta de vecinos, yo como secretario de esta organización emití una carta que envié al señor alcalde y a los concejales de la ilustre Municipalidad de Concepción de queja, porque es el caso de don Eduardo Verdugo, en territorial de Barrio Norte, el cual ha intervenido en algunas organizaciones sociales, como por ejemplo haciendo señalar que hay juntas de vecinos que no tienen vigencia. Eso pasó en mi junta de vecinos, donde se alza el rumor de que teníamos que convocar a elecciones ahora, este año 2018, teniendo en cuenta que nosotros tenemos vigencia hasta el próximo año 2019. Eso a nosotros nos parece grave, porque los funcionarios municipales no pueden tener opinión ni pueden entrometerse en las decisiones internas de las organizaciones sociales. ¿Por qué menciono este detalle como ejemplo lo que pasa en Barrio Norte, por ejemplo, el cual el funcionario antes mencionado ha intervenido en la Junta de Vecinos 18, en la cual un grupo de no dirigentes, autodenominados dirigentes, impugnan a la presidenta electa democráticamente? Lo mismo intentaron hacer con mi persona en la Villa Simón Bolívar. Este mismo escenario lo estamos viviendo en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos a partir del año 2016, en lo cual esgloso en el comunicado que emití al principio de este programa. La Contraloría General de la República ha sido concreta y súper clara en tres oportunidades. Primero, le sugiere y le pide a la municipalidad que entregue la vigencia. En segunda instancia, cuando esta municipalidad niega por segunda vez la vigencia, ahí va con sanción administrativa contra el señor Pablo Ibarra, por también negar la vigencia a esta unión comunal, lo cual tuvo que entregar la vigencia a esta unión comunal porque no se ajustaba a derecho la intervención que hacía el secretario municipal. Y en tercer lugar, cierto, finalizando el año 2017, se levanta a través de esta directiva que encabeza la señora Yadet Fuente y su directorio, esgrimiendo que nosotros teníamos deuda con el municipio de Concepción y que habíamos hecho mal la petición de subvención municipal que anualmente se le entrega y que se la ha entregado por más de 20 años a esta unión comunal. Es primera vez del retorno a la democracia que un funcionario público y una administración municipal interviene y miente descaradamente en un consejo municipal del día 19 de enero del año en curso, del 2018, diciendo don Pedro Venegas que nosotros teníamos una deuda con el municipio de Concepción, lo cual fue aclarado por Control Financiero, que no había deuda. A nosotros nos parece grave porque se manipula información. Bueno, entendemos perfectamente con esto que hay un ribete político detrás de esto. Yo no quiero entrar en interpretaciones porque no es menester de mi parte en este minuto, pero sin embargo el municipio nos arrastra, nos lleva a hacer esta declaración. Nosotros durante 2 años de intervención del municipio no quisimos sacar ninguna declaración pública al respecto para no ahondar y no generar más roces con la administración municipal. Pero se nos obliga a emitir este comunicado, como también se nos obliga a hacer un punto de prensa hace aproximadamente 3 meses atrás, denunciando esto públicamente, valga la redundancia, de intromisión de la Municipalidad de Concepción a través de Pablo Ibarra y a través de Pedro Venegas, que insiste en que nosotros, lo cual después fue desmentido afortunadamente en el Consejo Municipal con fecha, si no me equivoco, del 20 de febrero, un mes después. En este intertanto, nuevamente, las dos personas que hace más de 15 años trabajan en la Unión Comunal, nuevamente tuvieron que esperar 3 meses por su sueldo. Y en esta situación, todavía luego, en vista de que todo lo anterior mencionado, toda esta intervención que hace el municipio de Concepción se echa por tierra por parte de la Contraloría, el municipio se ve obligado por ley a entregarnos la subvención municipal, una parte de ella, con lo cual se pudo pagar los gastos operacionales y los sueldos de los dos funcionarios que están en esta unión comunal de Concepción, que no tienen nada que ver con la problemática en cuestión. Sin embargo, adelante. ¿Qué papel juegan esos dos funcionarios de la municipalidad en la Junta de Vecinos? Ah, bueno, don Pablo Ibarra es el secretario municipal. Sí, él sí, pero... Él emite los certificados de vigencia. Sí, correcto, pero usted nombró a otro. Pedro Venegas. Ya. Pedro Venegas está a cargo de planificación. Planificación que tiene que ver con los recursos del municipio, el cual se sustenta, cierto, de los informes que emite Control Financiero. Por eso aclaraba que Nosotros fuimos a control financiero porque nos pareció grave y nos pareció manipulación de información que don Pedro Venegas haya dicho en ese consejo municipal con fecha 19 de enero que esta unión comunal tenía deudas. Nosotros asistimos y fuimos a pedir explicación al control financiero y control financiero nos dijo explícitamente con un certificado que adjunto a esta declaración que le entrego al panel acá, que era imposible, que le parecía muy extraño porque no había deuda. Ellos no emiten un certificado el cual dice que no hay deuda con este municipio. Por lo tanto, se debe dar luz verde a la subvención municipal, lo cual se nos entrega también con el apoyo de parte del Consejo Municipal. Seis concejales votan a favor de que se entregue, o sea, en realidad todos los concejales votan a favor que se entregue la subvención municipal, en primera instancia. Sin embargo, algunos de ellos hacen reparos porque se debe mencionar si hay algún problema financiero interno, lo cual también nos parece una intromisión porque eso lo determina la asamblea y lo determina el directorio y la organización en su conjunto. Exacto, porque la asamblea en último caso es, digamos, la soberana en correcto. Todo tipo de organizaciones de este tipo, por ejemplo. Son organizaciones sin fines de lucro, correcto, ¿no es cierto? Autónomas, y autónomas. Autónomas, claro. Salvo en un caso muy grave, el Ministerio de Justicia podría intervenir. Pero tendría que ser un caso muy excepcional. Muy excepcional. De acuerdo. Bueno, aquí tengo la copia del dictamen que dio Contraloría, que justamente aclara que la municipalidad carece de facultades para intervenir. En este caso, en la Junta de Vecinos, por tanto, eso lleva a que se legitime la Junta de Vecinos electa y, en este caso, la otra Unión Comunal de Juntas de Vecinos quedaría sin legitimidad, ¿o no? Claro, o sea, legalmente, mientras el Tribunal Electoral no dictamine lo contrario, nosotros seguimos siendo la directiva actual. Sin embargo, porque se acoge a ley también, se acoge don Pablo Ibarra, entrega la vigencia a esta nueva directiva, porque tampoco tiene competencias para negársela. El problema de este es que, a ver, habría que aclarar un poco la función de los funcionarios municipales, que son funcionarios públicos. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos negó la vigencia en tres oportunidades. En circunstancia que la Contraloría dice que no tiene potestad del municipio. Entonces, claramente la ley sirve para un lado, pero no para el otro. A nosotros se nos niega, pero si a esta directiva se le entrega. Bueno, legalmente, don Pablo Ibarra avala esta directiva, bueno. ¿Cierto? La directiva que comanda Janet Fuentes. Lo avala porque se basa en una asamblea que también es ilegal, porque viola los estatutos, ¿cierto? A nosotros lo grave de eso es que acá se le mintió a la comunidad, lamentablemente, y tengo que decirlo, nosotros no hemos querido levantar dirigentes contra dirigentes, pero aquí han habido personas, dirigentes, que sí han levantado dirigentes contra dirigentes, y en nuestra opinión, y en base a los antecedentes que tenemos, que acabo de mencionar en la declaración al principio de este programa, nos parece que esto viene directamente desde el municipio de Concepción, porque no se explica de otra manera. Entonces, violando los estatutos, nos parece grave que no se respete las organizaciones sociales y se intervenga en ellas. Todo esto nace de esta manipulación de información cuando se dice que nosotros tenemos deuda, lo cual no es así. Esto nunca se desmintió por parte de nadie de ellos. En ningún minuto se desmintió. La única vocería que hemos tenido ha sido la que levantamos hace 3 meses y nos vimos obligados a sacar a la luz pública de que aquí había una intervención y se nos estaba negando la posibilidad y el estatuto y la ley que somos una organización autónoma. Entonces de ahí se arrastra todo esto. La Contraloría está, digamos, dictaminando que está todo legal. Correcto. Y control financiero de la municipalidad también. Ya. Por lo tanto, nosotros, en base a todo esto, a todos estos antecedentes, en base a esa asamblea, en base a esa elección, fuimos al Tribunal Electoral. El día 14 de agosto. El día 14 de agosto nosotros impugnamos esta elección y el Tribunal Electoral acoge esta impugnación inmediatamente y requiere a las partes, en este caso a la directiva comandada por Janet y por todos sus integrantes, en sí a la Comisión Electoral, los notifica. Creo que se los notifica 5 días después. Se les notifica que vayan a aclarar por qué ellos han levantado una elección al margen de la ley, al margen de los estatutos y al margen de la autonomía. Este recurso fue acogido por el Tribunal Electoral y ahora está en trámite. Tengo entendido que hasta esta semana había plazo para presentar los descargos de esta comisión electoral, lo cual está en desarrollo por el ente competente, que es el Tribunal Electoral. Disculpen que repita tantas veces los conceptos, pero es necesario. Sí, está bien, para que quede más claro, todo bien correcto, claro. Correcto. ¿Tendría algo más que agregar, don José Luis? Si se alarga más esto y depende la resolución final que ustedes tengan, el espacio va a estar siempre abierto acá. Muchas gracias. Nosotros y en lo personal también, o sea, más que en lo personal, como dirigente de años en la Organización Social de Barrio Norte y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, nosotros queremos hacer un llamado, ¿cierto?, a la comunidad, a los dirigentes, a los pobladores, a las vecinas, a los vecinos, que tengan claro que las organizaciones sociales son autónomas y no son resorte de las administraciones políticas de turno, y que las organizaciones sociales deben trabajar con las autoridades competentes, ya sea gobierno regional, intendencia, administración municipal. Sin embargo, esto de ninguna manera debe violar la autonomía de las organizaciones sociales. No debe serlo, porque los dirigentes nos debemos a nuestra comunidad, no nos debemos a la autoridad de turno. Por eso en un programa anterior había señalado que lamentablemente hay temas políticos que están incidiendo en el desarrollo normal de las organizaciones sociales. Y eso a nosotros nos parece, por decirlo menos, de gravedad. Y señalar también que al alero de esta unión comunal de juntas de vecinos, y antes que se me escape, queremos saludar a una nueva junta de vecinos que nace en el sector de Pedro de Valdivia, que se llama Fundadores, Junta de Vecinos Fundadores de Pedro de Valdivia, que encabeza la señora María Cristina Figueroa Fuentes. Esta organización es levantada el 22 de agosto del año 2018, que acá tengo su vigencia, ¿cierto? Esta nueva Junta de Vecinos es un hito de esta Unión Comunal de Junta de Vecinos que nosotros desde un principio quisimos apoyar, porque la ley ampara que un determinado sector puede tener una o más juntas de vecinos. Esto no es excluyente de las organizaciones sociales. Contando con el determinado número que correcto, la ley exige, ¿verdad? Correcto, 200 más uno, ya, ante dos ministros de fe. Ellos se conformaron, como acabo de decir, el 22 de agosto del año 2018, ante dos ministros de fe de la ilustre municipalidad de Concepción, lo cual fueron a votar más de 200 vecinos del sector de Pedro de Valdivia y conforman esta junta de vecinos que lleva a cabo la señora María Cisterna Figueroa Fuentes. Así que un saludo para los vecinos de Pedro de Valdivia, que han levantado una nueva organización social y que esta unión comunal de juntas de vecinos, presidida por Guillermina Miranda San Martín y quien habla conjuntamente con el directorio, estamos apoyando, y es menester nuestro dar las señales inequívocas, ¿cierto?, de que la ley está por encima, por sobre, la contingencia política. Entendemos que la contingencia política es relevante, importante, pero las organizaciones sociales son autónomas y nosotros exigimos respeto por aquello, y ya basta de intromisión y de violación de la autonomía. Y esto lo seguiremos llevando a través de los tribunales correspondientes electorales que llevan a cabo todos estos procesos. Y cual sea el resultado, que nosotros confiamos que va a ser a favor nuestro, cual sea el resultado, nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto, ya sea con la entidad municipal, como el gobierno de turno, y con todas las organizaciones sociales, con todas. Acá no hay un sesgo político al respecto, el derecho político de militancia y de filosofía o religión es libre y soberano de todo ciudadano. Sin embargo, eso no puede estar por encima de la organización social, porque la ley así lo dice, y la ética y la moral de los dirigentes debe estar encaminada hacia esa dirección. Muy bien. ¿Tiene algo más que agregar, don José Luis? Tenemos otro invitado. Y si hay más que agregar, próxima semana, sí, claro, no tendríamos problema. No, ningún problema. Nosotros damos las gracias a Radio Espacio, a los panelistas, a don Ricardo, a Elena, Rodrigo, ¿cierto? el espacio nuevamente, insistimos, nosotros, menester nuestro no es levantar a dirigentes contra dirigentes, pero se nos obliga al ir al Tribunal Electoral para aclarar esa situación. Bueno, pero si la situación tiene que ser clara, clara y precisa. Correcto, por eso damos las gracias al un llamado también a que nos escuchan, a que apoyen a estas radioemisoras comunitarias, porque hay temas que se tocan acá, que lamentablemente la prensa filtra o simplemente toca los temas de un poquito de más de superestructura. Pero a nosotros nos parece válido y en buena hora que se estén tocando temas de relevancia de la comuna, de los barrios, porque como Unión Comunal pensamos y creemos y tenemos la convicción de que la comuna debe crecer desde los barrios, sin ánimo de menoscabar, ¿cierto?, la modernización de la ciudad, pero debe ser desde los barrios con la autonomía respectiva. Y un cariño fraterno a todas y todos, un saludo nuevamente por tercera vez a la organización levantada por la señora María, y que al alero esta Unión Comunal se acaba de levantar, y larga vida a toda la Junta de Vecinos, a los panelistas acá, y un saludo al camino no menos escabroso, ¿cierto?, que llevan las organizaciones sociales y todos aquellos que creen en una sociedad mucho más justa, fraterna, y que camine en pos del progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado al tesorero de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, don José Luis Ortiz González. Será hasta una próxima y queda invitado para cuando guste venir. ¿Estamos claros? Con este espacio musical seguiremos con nuestro programa. ¿Sí, Rodrigo? Sí, y a la vuelta del espacio, lo que les prometimos al comienzo de este programa, nuestras invitadas estelares que... bueno, se atrasaron, pero que nos acompañan en el día de hoy, a la vuelta del espacio musical. Oh! estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Ahora tenemos una sorpresa con dos señoritas invitadas, pero nuestra panelista, la señorita Elena Morales, va a hacer la presentación antes que se presenten ellas. Vamos. ¡Qué mejor pase no pude tener! Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hoy día esta mesa está llena de juventud. Usted no puede estar más contento, ¿cierto? Era un gran desafío el que usted también se te había puesto por delante, y hoy día qué mejor que estar rodeado de mucha gente joven, con harta energía, y que al mismo tiempo tiene una identidad y tiene un trabajo con una conciencia distinta de hacer y ser en nuestro país y obviamente en nuestra comuna también. Así que contarle a nuestros audioescuchas que nos acompaña la señorita Alondra Saavedra. Ella es vocera de la carrera de Antropología de la Universidad de Concepción, más conocida como UDEC. Y también a su lado está la señorita Valeria Tapia, estudiante de Trabajo Social, futura colega, y secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Así que bienvenidas, y les doy el pase para que puedan presentarse y que nos cuenten, me cuenten a mí y le cuenten también a nuestros radioescuchas, ¿qué es esto de ser vocera? ¿Qué es esto de ser, cierto, la secretaria? ¿Y cuál es el rol que hoy día como mujeres, jóvenes y dirigentes tienen acá en la universidad? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, don Ricardo. Yo soy Alondra Figueroa. Y bueno, junto con Valeria, nosotros somos de la misma facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y hace tiempo ya que nos hemos encaminado en la dirigencia. Y no es fácil ser dirigente mujer. Tiene harto peso, harta responsabilidad. Y de repente también tiene hartas connotaciones que se nos da por quizás, porque se nos dicen que somos más sensibles, que somos de cierta forma. Pero acá yo puedo dar fe que con Valeria nosotros hemos hecho mucho trabajo en la UDEC. Hace tiempo que estamos trabajando en varios proyectos. Ella es secretaria general de la Federación de Estudiantes. Y yo no solamente desempeño roles dentro de mi carrera, sino que también he estado apoyando su trabajo. Asimismo, hoy en día nos estamos relacionando con la Vocalía de Cultura de la Federación, donde también hemos tenido hartos proyectos que vamos a ir contando más adelante, sobre todo ahora para la semana de septiembre, que nosotros lo queremos enmarcar en la memoria a propósito de los 45 años del golpe militar. No sé si te gustaría decir algo, Valeria. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias a Elena y a don Ricardo por habernos ofrecido este espacio en la radio. Tomando un poco las palabras de Alondra, el tema de ser dirigentes hoy en día igual es algo que nosotras asumimos muy importante como jóvenes, como el papel que la juventud hoy tiene que tener de conducciones, ciertos movimientos políticos, movimientos sociales, y asumir también las problemáticas de la sociedad y cómo nosotros la visibilizamos, cómo nosotros defendemos los derechos sociales desde los espacios, desde los distintos espacios dirigenciales. En este caso, nosotros nos posicionamos desde la universidad porque obviamente somos estudiantes y es la bandera de lucha que podemos instalar, pero también vamos tomando distintas aristas que se nos plantean en la sociedad, como por ejemplo lo que estamos trabajando ahora desde la Federación, de la mano con la Vocalía de Cultura, que es el tema de la Semana de la Memoria. La Semana de la Memoria, mire qué interesante. Que, bueno, en realidad, derecho humano es un tema muy amplio, porque todo pasa por un derecho humano, la vivienda, la salud. En este caso, hablamos en un sentido más de las violaciones sistemáticas que hubieron hace ya 45 años acá en Chile por parte de agentes del Estado. Y en eso nosotros creemos que es muy importante no olvidar. Y para que no vuelvan a pasar estas cosas acá en Chile. Y nosotros tenemos como planificado varias cosas. En esta semana tuvimos un acto en la Universidad de Concepción para conmemorar a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Pero esto se enmarca en algo mucho más amplio. A ver, nosotros queremos hacer una plaza por la memoria dentro de la Universidad de Concepción. ¿Una plaza? Una plaza por la memoria. ¿Y en qué lugar? En la U de Conce están los patos. Yo creo que todos conocen los patos. Y al lado hay una escultura que se llama la Ronda de la Unidad. Más conocida como los cromosomas. Ah, ya hablé, digámosle a la gente. Apostaría que la gente la conoce más como los cromosomas. Pero es la Ronda de la Unidad, ¿cierto? Sí, y ahí nosotros queremos abrir un espacio cultural que rescate la memoria histórica de la Universidad de Concepción, para que nadie quede olvidado después de 45 años ya del golpe. Ustedes han estado haciendo también una campaña digital, o sea, en redes sociales, ¿cierto? Sí, sí. Ya, a ver, cuéntanos un poquito más. El que sea patrimonio, creo... sí, de la Alondra. Sí, bueno, antes igual me gustaría poder como dar una opinión de parte de la visión de la antropología sobre lo que nosotros consideramos patrimonio. A propósito de esta campaña se llama Que sea patrimonio. Y el patrimonio no solamente son cosas físicas, por ejemplo, aquí en Concepción creemos que patrimonio es el teatro del Liceo Enrique Garmendia, como ese tipo de cosas, la universidad también es patrimonio. Pero cuando nosotros hablamos de la historia de la Universidad de Concepción y todos los compañeros que también fueron parte y compañeras de un proceso histórico, eso también es patrimonio y eso es necesario recuperarlo. Y eso. Y quizás inclusive las rutas, o sea, aquí hay lugares específicos, ¿cierto?, en donde sabemos que hubo tortura, en donde sabemos que hubo compañeros y compañeras que desaparecieron. Hay calles en las que tenemos claridad, ¿cierto?, en donde ocurrieron algunos hechos, como lo que el monumento, ¿cierto?, que está, la piedra que está frente a la catedral en Caupolicán. Sí, también una de las ideas de esta plaza es que pueda ser un espacio para que se siga desarrollando la cultura y que pueda ser capaz de congregar a los jóvenes a desarrollar ya sea sus habilidades musicales. Nosotros sabemos también que ahí hay un mural, eso también planeamos restaurarlo en un futuro y que sirva para que la gente sea un espacio de encuentro, de memoria y mucho más. Sí, o sea, también esto, aparte de hacer un ejercicio de mantención de la memoria, también tiene otro propósito, que es como esto que dice Alondra de recuperar el patrimonio de la universidad. La universidad en los años 60 fue la cuna de los cambios sociales que se dieron acá en Chile. Entonces nosotros también desde la Vocalí, desde la Federación de Estudiantes, lo que queremos hoy es abrir la universidad a la comunidad penquista, a todos sus alrededores, que nosotros como profesionales también vayamos a las poblaciones a contribuir, que entreguemos herramientas a todas las personas que están en nuestro entorno, porque ese es el verdadero deber social que tenemos como estudiantes de cualquier institución. O sea, claro, si pensamos en qué significa la universidad, ¿cierto?, el concepto de universidad, entonces entendemos que los aprendizajes que ahí hacemos son los análisis propios de la misma realidad en la que vivimos. Y debiéramos hacer universidad en todos los espacios, no solamente en uno cerrado, ¿cierto?, y que está limitado por una infraestructura específica. Es interesante esto de volver a hablar de la memoria, de volver a hablar sobre la historia, de recordar que los 45 años o los 48 años, como comentábamos, ¿cierto?, antes de entrar al programa, no son 48 años de nada, son 48 años de historia, son 48 años que marcan también un inicio nuevo del pensar, del querer una sociedad distinta. Por eso, y cito aquí a Allende, ¿cierto?, porque no, hasta el día de hoy creo que muchos de nosotros queremos caminar por esas alamedas que pueden generar la construcción, ¿cierto?, del hombre nuevo. Entonces, el rol que tienen los estudiantes, el rol que tiene la juventud hoy día es primordial. Yo las felicito por asumir estos desafíos, porque creo que no hay mejor energía, mejor fuerza que la que realizan desinteresadamente. O sea, ustedes el por qué, o sea, llegan a un espacio, pero algo les hace clic, algo les dice, no, nosotras queremos contribuir de alguna manera, hacer una construcción distinta, queremos una sociedad distinta. Y creo que Ricardo también lo sabe, porque él lleva muchos años como dirigente. Hoy día yo creo que ha pasado por todas las etapas, casi, no sé si la juventud, pero por lo menos pero la juventud, digo yo, de los primeros 15 años, 16 años, pero no alcanzó, pero después no ha parado, pues, ¿cierto? Hasta el día de hoy, que hoy día sigue siendo dirigente de los adultos mayores. Entonces, es una vida larga, pero esa vida también tiene mucha experiencia, y el ejercicio que hacen ustedes hoy día es primordial para lo que queremos después. Por eso la memoria, la memoria histórica, el saber qué es lo que qué le pasó a nuestro país, y que ustedes lo puedan asumir como un desafío para compartirlo con la comunidad benquista, no es cualquier cosa. Así que no sé, Ricardo, si tienes algo que agregar. Bueno, aprovechando el espacio, yo quería hacerle una pregunta a los dos. Se ha dicho mucho en la prensa, aparte acá, hoy día estaba mirando acá en el computador a Carmen Hirsch, dice, y otro numerito de la UDI, la están acusando y la quieren la quieren bloquear, por decirlo así. Claro. Pero ustedes, cuando hablan de 48 años de la dictadura, 45 años, ¿ustedes saben las razones por qué ocurrió esta dictadura? ¿Tienen los antecedentes, las razones, los motivos de esta dictadura? Porque yo he leído, he visto, he escuchado aquí, por ejemplo, partidos de derecha culpan a la izquierda, a los que fueron perseguidos, que ellos fueron los culpables. ¿Ustedes tienen claro esa situación, esa condición? O sea, aquí son muy jóvenes. Sí, no vivieron. Pero no somos consecuencia de esa historia. Consecuencia de entonces esa cuando, historia. Disculpa, claro. pero cuando nos dicen, no, es que ustedes no vivieron la dictadura, yo soy una convencida de que nosotras, claro, nos pueden decir que no vivimos. Pero ¿dónde vivimos hoy día? ¿Cómo vivimos hoy día? ¿Y cómo queremos vivir mañana? Es consecuencia de lo que sucedió un 11 de septiembre en nuestro país. Y lo que ocurrió también, porque esto que ocurrió aquí en Chile es la copia Feliz de lo del Edén. Feliz del Edén, desgraciadamente es la copia de lo que había ocurrido en Europa con la Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Allá en Europa fue el fascismo el que se enseñoreó de los países europeos, como fueron Alemania, empezando por Italia, Francia, y así otros más, que fue lo que después se repitió acá en Chile. Se culpa a los terroristas, dicen, chilenos, pero ¿ustedes han escuchado que aquí había terroristas antes del año 73? ¿Han leído en alguna parte que habían terroristas acá? No pueden haber escuchado ni leído porque no existían. Porque pero nunca eso, los, porque nunca no había, hubo. Claro. Nunca, o sea, lo que sí tuvimos claro, lo que sí fue claro es que tuvimos un exterminio, ¿cierto?, hacia algunos compañeros y compañeras en claro del Partido Comunista de Chile, y que además de eso, producto, ¿cierto?, también la rearticulación y el papel protagónico de la juventud con la rebelión popular de masa fue lo que sacó a nuestro país adelante después. O sea, las decisiones que se tomaron después, al pasar de los años hasta llegar al plebiscito de 1988, ¿cierto? No fueron decisiones que fueron de la nada, fueron consecuencias de los procesos políticos que nuestro país vivió. Entonces, y económicos. Claro. Porque la economía estuvo fundamentalmente, claro, digamos, fue fundamental en ese entonces. Y es lo que supuestamente también a nosotros, cierto, nos culpaban, o sea, que supuestamente no había comida, no había esto, pero sabíamos que también habían camiones llenos, casas, comida oculta, bajo la tierra, incluso enterrada. Pero sí, a los 10 días siguientes de la... ¿Salió todo? Todo estaba, las vitrinas estaban llenas de todos los artículos de primera necesidad, incluso de lujo. Absurdo. A mí me gustaría igual comentar que es bien feo esto que se hace de parte de los grupos de derecha, de querer jugar al empate y tratar de decir de que todo lo que ocurrió durante la dictadura militar fue tanto culpa de la derecha como de los terroristas, como se dice. Acá estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, algo que es totalmente detestable, que no debería volver a ocurrir, y no es sano para el país y para nuestra memoria que se esté tratando como de olvidar de que aquí sí hubieron unas personas que fueron culpables, que vieron que sus intereses sobre todo económicos estaban en peligro, y por eso fueron capaces de hacer cualquier cosa para mantenerse en su situación de privilegio. Hoy hablamos de que el sistema capitalista es realmente nefasto para nuestra sociedad. Cada vez vemos más pobreza, más enfermedades, y el proyecto político que surgió durante la Unidad Popular era pensar en un Chile distinto, en un Chile más justo. Y me acuerdo muy bien también cuando viene Fidel Castro a la Universidad de Concepción, ese es un momento histórico, y los compañeros del MIR le hacen una pregunta si supuestamente este proyecto era mucho más reformista que revolucionario, a lo que Salvador Allende responde de que, reformista o no, él se quedaba aquí, porque es revolucionario pensar las cosas de una forma distinta, aunque sea por la vía de la democracia, no necesariamente como lo pensaban quizás los del MIR. Era el contexto histórico, claro, que lamentablemente fue frenado, y fue frenado de forma violenta. ¿Por orden de quién? ¿Tienen claro ustedes eso? ¿Qué cosa? ¿Por orden de quién fue frenado este proceso acá en Chile? ¿De quiénes manejan la economía? Pero nombre, ¿tienen nombre ustedes? Yo puedo decirles uno por lo menos. Dígamelo. Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos. Sí. Cuando el doctor Salvador Allende fue electo presidente, dijo enfurecido que ese gobierno debía ser expulsado a la brevedad posible. Y aquí en Chile se le unieron también los movimientos de derecha, y no solo los de derecha, que defendían sus intereses, pero también otros que se decían revolucionarios en libertad, se unieron para que ocurriera este golpe de Estado y esta brutal persecución para los que pensaban distinto. Y también me gustaría, a propósito de los 86 años de las Juventudes Comunistas de Chile, recordar un acto muy heroico de resistencia durante dictadura. Un día como hoy, en plena dictadura, un grupo de jóvenes intentó hacer un atentado contra, en ese entonces, general Augusto Pinochet, y claramente tuvieron muchas personas que dijeron que eso era terrorismo. Pero a mí me parece que en ese contexto era la política de rebelión de masas que fue necesaria también para salir de todo ese periodo de violación a los derechos humanos que existió. Ajusticiamiento. Esa fue la respuesta entonces, una de las respuestas que hubo, y que fueron pocas, porque no estaban los medios en la izquierda chilena, porque la izquierda chilena fue brutalmente reprimida. De hecho, sí, puede ser un problema de que la derecha trata de emparejar las cosas. No. Pero no fue parejo, porque aquí estaban todas las fuerzas armadas que tenían control sobre las personas que asesinaban a compañeros y compañeras, y por otro lado estaban las personas que habían apoyado la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, quienes se vieron desarticulados, sin una red, se vieron perseguidos, no tenían armas como ellos quieren hacerlo ver, porque también nos acusaban en esos momentos de que teníamos armas y que estaban escondidas y no queríamos decir dónde estaban. Pero eso nunca pasó. No. Aquí no, nuestra única arma era la ideología transformadora. Yo al menos y esa fue el arma que más le asustó. Yo al menos como trabajador en todas las empresas que trabajé jamás tuve un arma en las manos, jamás. Así que por ahora vamos a un espacio musical para seguir dialogando con las señoritas estudiantes de la Universidad de Concepción. Así es. Todo consigues mi vida con tus porfías. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Estamos en la compañía de las señoritas Alondra Figueroa y Valeria Tapia, ambas estudiantes de la Universidad de Concepción, y estamos también con nuestra panelista oficial ya, señorita Elena Morales. Señorita Elena Morales, usted es la entrevistadora hoy día. Yo soy la entrevistadora. Muchas gracias. A ver, Ricardo. Bueno, las chiquillas tienen por ahí un calendario, nos contaban recién, ¿cierto? Porque además de las actividades que han levantado, que las iniciativas sobre el patrimonio yo las encuentro fenomenal, o sea, es algo que realmente está marcando una diferencia dentro de la Universidad de Concepción. Pero cuéntenos un poco el calendario. Para esta semana que viene, tenemos, bueno, vamos a comenzar el día domingo. Vamos a comenzar el día domingo con una romería desde la Plaza España. Nos vamos a juntar a las 10 de la mañana y vamos a avanzar hacia el Cementerio General, donde vamos a finalizar con un acto solemne, conmemorativo, donde igual van a haber músicos y algunas palabras de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Ese mismo día vamos a hacer una restauración al mural Mujeres en Resistencia, que está en Lorenzo Arenas. Es de la Monche. Sí, sí. Sí, un mural bien, bien conocido. Eso a las 4 de la tarde, ¿cierto? Sí, a las 4 de la tarde. Después, el día 11 de septiembre, vamos a hacer un recorrido histórico por los centros de tortura que hubieron acá en Concepción. Eso empieza a las 8 y media de la mañana y está a cargo de un profesor de la Universidad de Concepción, que es Dani Monsalves. Ese mismo día, el día 11, va a haber una marcha a las 7 de la tarde, que comienza desde Plaza Perú hasta la Catedral para terminar con una velatón. ¿Y quieres contar tú cuál va a ser el acto de cierre de esta semana de la memoria? Sí, desde el día 13 vamos a las 8:30 de la mañana a empezar esa extensa jornada con un recorrido histórico de los centros de tortura, que va a estar a cargo de un profesor de la universidad, el profesor Dani Monsalves. Desde las 12 del día vamos a estar en la Feria por la Memoria, en el pasillo de Química y en el foro de la universidad, donde van a haber diversas organizaciones, quizás hablándonos sobre todo lo que ellos han hecho, algunas informaciones. También yo creo que va a estar la Federación de Estudiantes. A las 3 de la tarde vamos de nuevo a tener un foro que se trata sobre muralismo y resistencia. Aún no tenemos confirmado el lugar donde va a ser. Sabemos de que ahí también va a estar la Brigada Ramona Parra, que a propósito ha estado haciendo hartos trabajos en esta última semana. El domingo pasado estuvimos haciendo un mural en la Villa Badarán de Talcahuano, también en la Villa Teniente Merino de Barrio Norte. Y para finalizar ese día, vamos a las 6 de la tarde a tener un acto cultural por la memoria y contra la impunidad, que va a ser en el Foro UDEC, así que están todas y todos invitados a participar de las actividades que estamos organizando. Qué interesante suena, además una agenda bastante llena de eventos que son, claro. Sí, pero que además tienen un contexto muy potente, que entregan un mensaje a la comunidad. Yo creo que no es solamente el recorrer por recorrer, sino que vaya un profesor, que vaya contando, porque me imagino que ese va a ser el rol de Dani, ¿cierto? Sí. No sé, es bastante interesante. Chiquillas, y en este rol, ¿cierto?, que hoy día juegan ustedes como dirigentes, mujeres, ¿ya? Como bien partimos diciéndolo adelante. Entendemos que este gobierno tiene una agenda en donde las mujeres supuestamente tenemos una cabida. Como ellos han mencionado, tienen una agenda de mujeres. Que en algún minuto levantaron, ¿cierto? Justamente debido a las movilizaciones del movimiento feminista. Pero es una agenda que no es tan interpretativa, que no interpreta lo que las mujeres hoy día estamos demandando. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de esto? En rasgos generales, quizás podríamos citar algunos o enfatizar en algunos puntos como desafíos, lo que tienen que ver con las políticas de salud, lo que tiene que ver quizás con el tema del aborto. Me gustaría poder escuchar alguna de las opiniones de ustedes. Valeria. Sí. Bueno, en realidad, como tú bien decías, este año pasamos por una movilización feminista que fue súper extensa, que se vio a nivel nacional y acá también en la Universidad de Concepción. Nosotros también la vivimos así, bien extensa, y en realidad las propuestas que da el gobierno no son las que no responden a las demandas que las mujeres hoy día instalamos. Por ejemplo, lo mismo del tema del aborto. Fue poder avanzar hacia tres causales, fue un trabajo enorme que dimos las mujeres. Y hoy el gobierno, no, al principio, llegó y no respetaba estos abortos dentro de las tres causales, donde los doctores se podían restar por, ¿cómo se llama? Objeción de conciencia. Sí, objeción de conciencia. Y entonces nosotros hoy, como mujeres, queremos avanzar hacia el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Que nos permita decidir sobre nuestros cuerpos, y también no es solamente verlo de la perspectiva de que nosotras como mujeres decidimos por nuestro cuerpo, sino que también en cómo vamos construyendo esta sociedad. Porque los niños que nacen en entornos donde se da un entorno hostil, porque no hay los recursos suficientes para poder criar, no hay las redes necesarias de apoyo, eso va desencadenando factores sociales que repercuten nocivamente en esta criatura y que no lo permiten desarrollarse como sujeto. Entonces, poder avanzar hacia el aborto también es poder construir una sociedad mejor. una sociedad donde la planificación familiar sea real, porque hoy planificar familia no solamente quedar embarazada, casarse y continuar con tu vida. Exacto. Planificación familiar dentro desde tu mirada, desde cómo quieres enfrentar tu vida, en qué momento quieres ser madre. Eso es algo fundamental hoy para nosotras como mujeres y en la sociedad que nos desenvolvemos también. Y también hay un tema súper súper contingente que hoy el gobierno no está dando respuesta, es el tema de la ley de identidad de género. Eso, si bien no solamente con el género femenino que fue atañe, aprobado, ¿cierto?, durante la semana. Sí, pues, pero eso fue un tema que nos costó también instalar. Así. Y que hoy hay que saber defenderlo, porque en cualquier momento todo lo que hemos sido capaces de ganar dentro de los movimientos sociales como mujeres puede ser vetado por la derecha. Nuevamente por ventanilla, como nos pasó con la objeción de conciencia y este protocolo que se le ocurrió sacar. Bueno, si bien este programa nace después de la movilización feminista, yo de feminista no le veo nada, porque cuando nosotras que somos feministas, para nosotros el feminismo va a llevar a una sociedad donde el hombre y la mujer sean iguales, pero uno de los aspectos más importantes no ha sido tocado por este programa, o sea, por este programa, que es la igualdad salarial, que yo creo que es una de las primeras cosas que hay que conseguir, porque además recordemos de que las mujeres sustentan la mayoría del trabajo doméstico. Prácticamente tenemos una doble jornada laboral. Trabajamos desde las 8 hasta las 5 de la tarde y tenemos que llegar a la casa, más encima, a hacer la comida, a hacer el aseo. Entonces a mí me parece que aún estemos en este tiempo y que las mujeres ganen aproximadamente un 20% menos que el hombre es muy nefasto. De hecho, entre más nos especializamos como mujeres, mayor es la diferencia. Más alta es la brecha, ¿cierto? Interesante, porque ¿cómo los temas finalmente se van tocando? Ustedes que están dentro de la universidad, están formándose como, primero, que cuánto nos costó a las mujeres para poder estudiar, ¿cierto? Y llegar a poder estudiar inclusive en una educación universitaria. Una vez que están ahí, tienen la capacidad de poder, ¿cierto?, además ser dirigentes. Y luego proyectar una vida como mujeres, profesionales, con o sin hijos, como ustedes lo decían. Pero ese concepto de decidir es lo que hoy día también nos deja en jaque, porque no podemos decidir realmente cómo queremos vivir nuestra vida con un gobierno y con un programa, ¿cierto?, que tampoco garantiza nuestro real desarrollo como mujeres en plenitud. Entonces, es bastante interesante esa discusión. Claro que sí. El tema es bastante amplio, bastante largo, pero lo que le pasa en parte a las mujeres también nos ocurre a los hombres. También este sistema capitalista, liberal al máximo, al paroxismo, pues es el que limita el desarrollo del ser humano en toda su integridad. Estamos, desgraciadamente, llegando al término de nuestro programa. Las señoritas Valeria y Alondra quedan invitadas para cuando gusten venir a este programa. Muchas gracias. Eso, las puertas van a estar siempre abiertas, solamente tienen que comunicarse con la señorita directora acá, Elena Morales, y vamos a estar aquí. Me subieron de grado hoy día, chiquillos. ¿Ah? Me subieron de grado. Un ascenso en vivo y en directo. Y en directo. Nadie le damos 30 segundos para que se despidan. Sí. Valeria o a la señorita Alondra para que se despidan de este programa. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ha sido un momento muy grato. Les confieso que es mi primera vez en la radio. Estuve un poco nerviosa. Ya después, con el tiempo, me sentí más cómoda. Y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Igualmente agradezco que no hayan abierto este espacio aquí en la radio, que no hayan dejado hablar sobre temas tan importantes como lo de hoy, la recuperación de la memoria y la mantención de la memoria, y también sobre el tema feminista que hoy es fundamental poder considerar dentro de todos nuestros planteamientos. Tenemos que saber llevar el tema de género en todos los ámbitos en que nosotros nos desarrollamos. Y el tema laboral, como mencionaba Londra, es algo fundamental que tenemos que saber defender los derechos de las mujeres trabajadoras y los derechos también de las mujeres pobladoras. Hoy también les quiero, haciendo referencia a este mismo tema, los quiero dejar invitadas a la marcha que va a haber por la muerte de Dorito. Asesinato. Sí, que fue asesinada. Fue un femicidio. Así es. Un femicidio. Y hoy día a las 18 horas en tribunales nos vamos a reunir para poder marchar para decir que no haya ni una muerta más, porque no podemos seguir permitiendo que a las mujeres nos violenten, nos asesinen y que pasen por encima de nuestra integridad, muchas veces solamente por ser del género femenino. Así que esa es la invitación para hoy día, y que tengan una muy buena tarde, un muy buen fin de semana, porque empieza el fin de semana. Hay que prepararse. Y ya viene el 18. Y a celebrar, ¿cierto? Bueno, yo solamente quería despedirme, agradecerle a nuestras invitadas, ¿cierto? El que hoy día nos hayan acompañado, una muy grata conversación. Agradecerle a Ricardo que me haya ascendido a directora, a nuestro ayudante en off. Técnico. Equipo técnico. ¿Cómo se llama? De una persona. Nuestro radio operador, pero... Juan Carlos. Juan Carlos, que también hay que decirlo, porque él está ahí todos los días preocupado de los controles. Es fundamental porque si no, no funciona esta radio. Así que muchas gracias, todo el cariño para ti. Y lo último, y con esto termino, hoy día se debiera haber estado cumpliendo un nuevo cumpleaños, o hubiera estado un nuevo cumpleaños de Mariela Fernández, mujer argentina, compañera, que también murió en manos, ¿cierto?, de quien debió ser su compañero de vida, que era su marido. Hoy día se cumplen, además de su cumpleaños, son 2 años de su muerte, femicidio que se vivió en Hualqui, en donde dejó a 3 hijos y la menor de 28 días. Mariela, yo sé que hoy día estás en alguna parte en la energía. Desde Chile te enviamos todos los cariños, todo el amor, porque estás aquí en las historias de vida que dejaste, en quienes hicimos y estuvimos acompañándote a ti y a tu familia, para que hoy día pudieras, tus hijos estén en Argentina y estén con todas las personas que los quieren y también los adoran, como tú también a ellos. Un abrazo hacia la energía de nuestro mundo para Mariela, porque está por ahí. Bien, ha sido la despedida de nuestras señoritas acá, invitadas al programa y la panelista del programa, y yo también los dejo invitados para el próximo viernes a la misma hora. Que lo pasen muy bien, que lo pasen muy lindo. Con este espacio musical nos despedimos. 1, 2, 3, directo al grano.